disco de Chumi Moss, que bueno, si escuchasteis el primero, veréis que tiene todo lo bueno: rock, metal, punk, ska. Y además, en este disco nos atrevemos aquí a hacer unas pequeñas rimas con la colaboración de Flattery. ¡Claro, nano! Y luego te invito a la fiesta. ¿A qué fiesta? ¡La que te voy a dar en esta vida! Alzo el cuero y estaros hasta el cielo, y cumpliendo con un pedo en un minuto de silencio, de la forma más obscena. Esta bola está en tu escena. Estoy aquí en la cima y ahora parto tu calibre. Que el escenario al lado puesto, un bocadillo y cuento puesto. Llegaría hasta Berlín sin chutarme Ventolin, sin sudarme la quijada. ¡Joder, que todo esto es papel! Recitando al aire el mantra mientras saludizo en tu espalda. Es una festa, es una lucha. No imaginas cuántos menúfares han muerto en mi lucha. Salga mejor, pásame esos papeles. ¿Qué papeles? Los que pone que me la peles. Under the music like inside my uncle played. Everybody insane, the one who lost to gain. The war is a stain from the sun of the way. No jump, shadow fly night. Child of Africa, between sweet overheads. Me muevo como un pez. Cantidad ingente de grasa que fumiga, dejando por los suelos la autoestima de una pija. No efecto fiery, ni existe repelente que evite que reviente la concha de esta gente. Cargo codiciado, sigiloso y emergente. No hay atómico en las tallas XL, la panza avanza, la tengo así arrastrada. Mientras yo paso la cara, recuerda que esto es Esparta. No necesito ver a nadie con destellos. La gente viene a mí para que salte sobre ellos. Entre mis hijos, espacio cerrado, mis soldados saltando, me veo volando. Espero que os haya gustado y como siempre, ya nos vemos.